Lo primero, me voy a solidarizar con las víctimas de este espionaje ilegal, en especial por la doble victimización que sufrieron. Quiero destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. No estábamos hablando ni de terroristas ni de crimen organizado, sino de un grupo de familiares que estaba tratando de buscar a los familiares que quedaron atrapados en el submarino en el Ara San Juan. O sea que resulta perverso este espionaje. Bueno, esta denuncia que se realizó hoy se inscribe dentro de un proceso de normalización institucional que lleva adelante la AFI por decisión del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Una de las cosas que más me impactaron era ver hoy a familiares hablando en televisión, de los que yo tengo las fotos, porque los estuvieron siguiendo, ¿no? Juntamente con esto, también se metieron en redes sociales y esta fue una denuncia que no fue buscada por la AFI. De hecho, lo que nosotros estábamos buscando era un material que nos pidió un juez, y dentro de la búsqueda de ese material apareció justamente lo de la AFI. Dentro de lo que creemos totalmente ilegal es que los fondos de la AFI, los fondos reservados, se hayan utilizado para espiar a toda aquella persona que al gobierno anterior, al macrismo, le generaba cierta inquietud. Entonces, la intervención que decidió el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre tiene que ver con hacer ingresar el Estado de Derecho a la Agencia Federal de Inteligencia. Como ustedes vieron, porque es de público conocimiento, el espionaje ilegal fue una práctica recurrente en la administración anterior. Conjuntamente, como les decía recién, con las fotos y también con la intrusión en las redes sociales, también hay partes de inteligencia. Hoy, una abogada representante de la querella decía que le parecía que los funcionarios sabían de antemano qué iban a preguntarles. Y yo acá tengo unos partes de inteligencia que fueron justamente, estaban en estos discos duros, estos discos rígidos que tuvimos que ir a buscar para contestar otra manda judicial, en donde dice, no voy a dar los nombres, pero dice, la señora, pareja de un tripulante, intentará tener una respuesta fundada del señor presidente de las cuestiones que están viviendo los familiares. Posteriormente intentará expresarle al señor presidente que tendría que haber venido nuevamente a la base, como así también solicitará que no se pare con la búsqueda y que sumen todos los medios que tengan que sumar. Del mismo modo, le exigirá los nombres de los responsables que firmaron la salida del submarino. Otra parte de inteligencia dice, la señora es otra, esposa también de un tripulante, le exigirá al señor presidente que mantenga la búsqueda y les dé una respuesta contundente y le reprochará que desde el gobierno saben algo y no lo dicen. Por lo tanto, todos estos partes de inteligencia que fueron hoy entregados a la justicia marcan claramente el espionaje que se les hizo a los familiares de las víctimas de Ara San Juan. Bueno, me parece que por el momento. Lo último, antes de que era justamente esto, que cuando encontramos todas estas pruebas, armamos la denuncia y previo a hablar con el presidente, nos comunicamos con el ministro, con el doctor Agustín Rossi, justamente para que él se ponga en contacto con los familiares, porque yo no tengo ningún contacto con ellos. Me parecía que tenían que enterarse por el ministro antes que por la prensa, como para que no se levanten a la mañana y vean la noticia en los medios, ¿no es así? Así que, bueno, eso es lo que se hizo Y bueno, y ahora estamos a disposición de la justicia porque ya le entregamos todo el material. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para agregar lo que decía Cristina Camaño, así como ella lo dijo exactamente después de haber presentado la denuncia, ella me comunicó al ministerio y nosotros procedimos a informar a los familiares. Nosotros tenemos una forma de comunicación directa con los familiares desde el mismo momento en que asumimos el ministerio. A partir del 10 de diciembre, pues, colocamos una funcionaria, que es la jefa de gabinete, la licenciada Alberdi, que es la que tiene comunicación directa con ellos, y les informamos de esta situación. Sobre la misma, quiero decir que además de ser absolutamente ilegal y que por eso se lleva adelante la denuncia, es profundamente inhumano. Hay que, en el momento en donde los familiares se habían organizado y reclamaban por parte del Estado, que el Estado siga investigando, que el Estado siga buscando dónde estaba el ARA San Juan, donde reclamaban contención, la respuesta del Estado fue espionaje. La respuesta del Estado fue los mandamos a espiar y hacemos inteligencia. La verdad que una página más de la vergonzosa historia de la AFI macrista que claramente ha hecho acciones de estas características. Yo los invito a que nos imaginemos, nos transportemos en el tiempo y veamos el momento, ¿no? Primer semestre del año 2018, a pocos meses, a pocos días de haberse desaparecido el ARA San Juan, los familiares no tenían respuestas, estamos en presencia, los investigados son madres que habían perdido a sus hijos, madres o padres que habían perdido a sus hijos, esposas que habían perdido a sus parejas, a sus compañeros, a sus maridos, y hijos y hijas que habían perdido a sus padres. En ese escenario, la respuesta del Estado, en lugar de contener, en lugar de lograr de apoyar ese reclamo por parte de los familiares, fue investigarlos, lo cual muestra una cabeza absolutamente perversa para haber tomado una decisión de esa característica. Damos comienzo a las preguntas. Buenas tardes, Juan Pablo Peralta de la Agencia Globatium y SMC Noticias México. Dentro de las responsabilidades políticas que se buscan en estas denuncias, se habló de Mauricio Macri, de Magdalani y Arribas, que estaban a cargo de la AFI. Le pregunto, ministro, de su antecesor, ¿qué responsabilidades entiende usted que le caben? Y, por último, ¿podría surgir más documentación que por ahí aclare lo que vienen buscando los familiares, ¿no? Que se sepa qué es lo que pasó con el ARA San Juan. Bueno, defensa en este caso, con respecto a la denuncia específica, no tiene acción, digamos, ¿no? Porque la ilegalidad está hecha por la delegación local de la agencia de la AFI en Mar del Plata. Por lo tanto, no hay ninguna acción que se pueda ver en ese sentido. ¿Cómo? No, en este caso, digamos, para precisar claramente, la acción de inteligencia ilegal la hizo la AFI de Arribas y Magdalani. Eso no tiene que ver con el Ministerio de Defensa. ¿O hay alguna pregunta para mí? ¿Cuál es? No te entiendo nada. Nosotros hicimos la denuncia con la documentación que encontramos. Esto no quiere decir que sea la única documentación. En la AFI todos los días encontramos cosas diferentes y a medida que las vamos encontrando vamos haciendo la denuncia. Si encontrásemos más cosas del ARA San Juan, ya hicimos una denuncia, ampliaríamos la denuncia en la fiscalía donde presentamos esto. ¿Qué tal? Buenas tardes para los dos. Nicolás Munafo de C5N. Ahí me escuchan mejor. Una pregunta para cada uno. Para el ministro, ¿qué respuesta obtuvo de los familiares cuando hablaron? Algunos hoy dijeron que no estaban muy sorprendidos porque ellos sospechaban esa cuestión de que habían sido espiados. Y para el titular de la AFI, sí, ¿solamente los espiados fueron en Mar del Plata o, por ejemplo, cuando acamparon aquí en Plaza de Mayo también habían sido observados? Y teniendo en cuenta que se observó ilegalmente a la familia de Santiago Maldonado y en este caso los tripulantes o la familia de tripulantes de la San Juan, ¿espera encontrarse con alguna otra sorpresa, por llamarlo de esta manera, de este tipo? Gracias. Sí, es cierto. Nosotros, no, como decía recién, nos comunicamos con los familiares. Muchos de ellos nos contestaron de esa manera que usted dice, que no se sentían sorprendidos porque presumían. De hecho, algunos de ellos habían hecho manifestaciones en este sentido en otros momentos, digamos, ¿no?, del hecho. Otros manifestaron profunda tristeza, dolor, indignación. Le diría que por ahí anduvo el sentimiento, digamos, ¿no? Mucha bronca, recordar un momento muy doloroso de la peor manera, digamos, ¿no? Estaban reclamando por sus maridos, por sus hijos, y resulta que al Estado al cual estaban reclamando lo estaba investigando. Es de una crueldad terrible. La verdad que es imposible ponerse en el lugar de ellos, digamos, ¿no? Por el dolor y por todo lo que significa. Ahora, cualquiera de nosotros puede imaginarse lo de lo que estamos hablando, ¿no? Estás reclamando porque se falleció tu esposo, porque buscás justicia. Recordemos que el accionar de los familiares, lo que vos describías, este acampe aquí en Plaza de Mayo, fue la que logró que se siga buscando y que se siga con el operativo de búsqueda y que finalmente se terminó encontrando la localización de Lara San Juan. Y en el medio de todo eso te enterás que la respuesta de los que a los cuales te tenían que acompañar, tenían que estar con vos, fue espionaje ilegal. Sí, el Estado debía brindarle respuestas, no hacer espionaje, no hacer espionaje con los familiares. Y respecto de eso, un poco estos, los que yo leía estos partes, justamente lo que marcaban es eso. Ellos decían, me parece que nos están siguiendo, y era verdad, sabían hasta lo que iban a preguntar y cómo iban a preguntar y las respuestas que iban a tratar de exigirle al gobierno nacional. Ahora, de acá todavía no encontramos nada. También es cierto que, insisto, como dijiste vos, todos los días nos encontramos con sorpresas. Tal vez hay una máquina que no está usando nadie y cuando se prende encontramos que tiene algo. No puedo decir que vamos a encontrar lo de Lara San Juan en Buenos Aires. Esto, en principio, estaba en una computadora o en varias computadoras de la delegación de la AFI de Mar del Plata. Por eso también la denuncia se hizo ahí. No había nada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Alan Longi de AM750. Consultarle a usted, Cristina Camaño, ¿cuál era el objetivo detrás de este espionaje ilegal, según se desprende de los partes? ¿Qué información quería el gobierno de Mauricio Macri a través de ese espionaje? Bueno, el objetivo me parece que es el mismo que se da. Vos podés preguntar por qué hacían espionaje en todos lados o a tanta gente. Evidentemente, cualquier grupo humano que pudiese causarle cierta inquietud era suficiente como para espiarlos. Ahora, ¿qué es lo que buscaban? Y bueno, buscaban tal vez esto, tener las preguntas que los familiares le querían hacer a los funcionarios para tener la respuesta adecuada, supongo. Pero por eso deberíamos preguntarle a la gestión anterior por qué decidió seguir a un grupo de familiares que estaban en un estado de mucha vulnerabilidad porque habían perdido a sus familiares, que estuvieron perdidos creo que un año justamente, ¿no? O sea, fue mucho tiempo. Pero no te puedo decir, no hay una hoja que diga objetivos de casualidad, podríamos decir que encontramos esto. Ahora seguimos buscando. Hola, Sí, Daniel Escarímbolo de la agencia Telam. ¿Quiénes son los funcionarios denunciados hoy? Y el periodo de espionaje va de enero a junio de 2018 o se extendió un poco más en el tiempo. Ya te digo, los funcionarios, en principio, los únicos que yo te puedo nombrar, porque hay más, es el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, porque eran la cabeza, o sea, las directivas vienen directo del presidente hacia la AFI y las cabezas de la AFI. Después hay otras personas más que son los que realizaron el espionaje. El espionaje es del año 2018, sí. Documentos de los años 2018 y 2019, que reflejan las tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento de Lara San Juan. Son tres discos rígidos en donde encontramos esta documentación. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano Onega para Radio 10. Camaño, le quería preguntar si a partir de esta presentación, de esta denuncia, cree que los familiares estarían en condiciones de revisar, por supuesto no les compete a ustedes porque tiene que ver con la justicia, pero si cambia un poco la situación para los familiares en pedir que se reflote el submarino como venían pidiendo, si bien era costoso, ¿creen que cambia un poco la situación a partir de conocer esto que acaban de anunciar? Gracias. Bueno, yo creo que los familiares van a seguir exigiendo que les den una respuesta, pase lo que pase. Me parece que esto sí les da un pie, pero creo que ellos todavía no han recibido, no sé si ellos recibieron el informe de la bicameral. Sí, el informe de la bicameral que trabajó en el Congreso, sí, es un informe que está público. Lo que nosotros hicimos hoy es anunciarles la denuncia, digamos, no informarles la existencia de la denuncia, no hicimos nada con respecto a la denuncia. Bueno, veremos qué pasa con la justicia. No te puedo responder eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.